estábamos riendo recién fuera del aire porque ¿se acuerda cuando yo era chica? Se hacía un premio que era el mejor compañero. Bueno, nosotros vamos a hacer el premio al mejor entrevistado, al entrevistado cumplidor. Y se lo vamos a dar a Rodrigo Draeger. Rodrigo Draeger, director de Juventud del Gobierno de La Pampa. Buen día, muchas gracias por atendernos y por siempre cumplir con tu palabra. Gracias. Buenos días, ¿cómo estás? En realidad creo que una vez no cumplí, así que voy a reconocer los errores, pero gracias siempre por contactarme, al contrario, ustedes. No, vos no sabés lo difícil que es hablar con alguna gente. Y yo que soy tan renegada encima, digo, muchachos, yo les estoy pagando el sueldo. No, bueno, pero es que las cosas que hacemos de juventud son más lindas, son más fáciles a veces. Es más fácil hablar de estas cosas. Sí, eso también. Aunque cuando venía mirando el portal de Juventud que soy y veo por ahí Fundación Banco de La Pampa, viste, a mí se me pusieron los pelos de punta. Entonces tuve que seguir leyendo. ¿Y de qué se tratan estos cursos gratuitos de la Fundación Banco de La Pampa? Con la Fundación del Banco de La Pampa hemos estado trabajando desde el inicio de la pandemia. En realidad el Ministerio hizo de hecho una capacitación del programa Provida con la Fundación el 2020. Nosotros al final, de hecho, algunos cursos de iniciación los trabajamos con ellos. En el 2021 tuvimos una oferta formativa muy variada, si la recordás, sobre cursos de informática, de idiomas y de emprendedurismo. Y ahora, ayer presentamos la oferta formativa para el 2022, estos cursos gratuitos que son virtuales, que son de libre acceso, en la medida que se generen vacantes nos vamos contactando y lo van haciendo. Anunciamos los que continuaron, porque el año pasado se anotaron 2.000 jóvenes, uh-huh. Así que algunos cursos los finalizaron y los finalizamos y otros no, claramente creo que ninguna estructura puede soportar algo así. Así que continuamos, en idiomas, por ejemplo, hubo 800 inscriptos tanto en inglés como en portugués, entonces te imaginas que por más grande que sean las aulas virtuales, que para hacer un trabajo serio, tanto de fonética después en los cursos como en el foro y demás, demanda una importante cantidad de tiempo, aparte para que uno aprenda, digamos, el idioma. Y en este 2022, aparte de continuar esos cursos, planteamos tres acciones en realidad. Uno que es acciones verdes, que es puntualmente del ambiente, que está estructurado, una vez que en el primero van a ser otros dos, que es, primero todo lo que es la temática ambiental, cambio climático, cada uno de los elementos básicos, las palabras nuevas que han aparecido y que hemos incorporado. En un segundo curso sobre la huella de carbono y en un tercero sobre compost, un taller de compost, ¿sí? Uh-huh. Luego tenemos otro curso que es finanzas simples, que es justamente educación financiera. Es que es cómo, digamos, cómo elegir tu banco, la diferencia de cada uno, lo que es una caja de ahorro, la tarjeta de crédito y débito, ahorro, inversión. Esto aparte está adecuado a los jóvenes, ¿viste? Uno cuando se quiere planificar, uno quiere ahorrar, quiere invertir en general, de acuerdo a sus momentos, por ahí uno desea tener tal herramienta, por ejemplo. Entonces, también te ayuda a programarte vos como ciudadano. En realidad, todos deberíamos hacer estos cursos, incluso. Y después un tercer eje, que es primeros pasos en el mundo laboral, que si uno es empleado o es empleador, por un lado, si es empleador, qué forma societaria me conviene de acuerdo a las circunstancias, a la pyme, a la empresa que uno quiera realizar y cómo inscribirla. Y si uno es empleado, conocer los derechos y obligaciones, que en realidad uno los presume, pero no todo el mundo lo sabe, uh-huh. Y más para jóvenes especialmente. Y luego saber leer el recibo de sueldo de uno, ¿no? Saber que le hacen los aportes bien, dónde mirar esto, dónde mirar aquello, que esté todo en orden. Y también hay un curso que es cómo elegir tu celular de acuerdo a lo que vas a hacer. Por ejemplo, uno es emprendedor, uno es fotógrafo, uno trabaja en una oficina. Y no es lo mismo un teléfono, que tenga mejor procesador o mejor te tire mejor los programas de Office, que otro que requiera la mejor cámara y más espacio, que en vez que tenga un mejor procesador. Nada, hay cosas que uno mira en YouTube y que, hay mucha información, pero no sabe. Creo que estimo que te ha pasado también, que cuando uno tiene que elegir o para uno o para un amigo, amiga o qué sé yo, mi vieja, mi caso, uno se pone a ver, bueno, vos para qué lo querés, entonces entender también eso. Sí. Después dar un curso para aprender a sacar una foto, por ejemplo, bueno, en un teléfono nuevo que no sabes para qué trae tres o cuatro cámaras. No, increíble, sí. Y de hecho, en realidad este curso es complementario del de fotografía, justamente. Ajá. Porque no desconocemos la mayoría de las funciones, salvo que uno se ponga justamente. Uno desconoce la cantidad de funciones que tiene el teléfono. Y hace magia a veces. Sí. Yo siempre digo esto, lo único que le falta es cocinar, para mí. Para mí eso personal, el día que... Vos venías hace rato con el tema de la comida, me parece, ¿no? Es sé, que nosotros a las 7 de la mañana desayunamos salidas. Milanesa con huevos fritos acá con milanesa Emilio. Milanesa con huevos fritos. Sí, vivimos pensando en bueno, pero nada más. Pero por ahí justo lo desayunan después de haber tenido a un tipo de noche un poco más distinta, capaz. Uno, a veces era necesario, el cuerpo te lo pedía. Sí, a mí lo único que me pide es comida. Por supuesto, cirugía, chapa, pintura, todo, y ácido hialurónico. De todo. No me hagas hablar, Rodrigo. No, bueno, perdón. Pero bueno, mira, los cursos son virtuales. Mira, te salgo. Los cursos son virtuales, con modalidad e-learning, es decir, está la plataforma del banco, y requieren un Zoom cada 15 días o un Zoom semanal, una hora o dos horas, no más de eso. Y después el resto del tiempo uno se acomoda de acuerdo a sus horarios. Yo, alguna persona que está trabajando y puede de mañana, puede a la siesta, puede a la noche, o lo puede estar teniendo un momento desocupado y desde el teléfono mira los videos, completa la plataforma, lo puede hacer, que es lo bueno, aparte que al ser virtual puede ser, digamos, es automáticamente para toda la provincia. Si bien está destinado al público juvenil, que se entiende por 14 a 30, 35 años, si hubiese personas mayores e interesadas que se anoten igual, no hay ningún problema. Ahora, nosotros nos circunscribimos lo nuestro, pero en realidad somos el gobierno de La Pampa intentando formar a personas que les interesan estas temáticas que son concretas, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, desde abril arranca el primer curso, pero en general la mayoría arranca desde junio, así que tenemos como una convocatoria importante. Para inscribirse, si bien está en las redes oficiales de todos, en todos lados está el link, siempre los derivamos a el link que está en el programa de Jóvenes en Línea LP en Instagram. El único link que te permite Instagram es ese, así que está ahí, y ahí van a poder tanto inscribirse a esto como a confirmar la asistencia para la Pan Expo La Pampa, que ya espero verte este sábado ahí, el 23 de abril en Media Sur, como otro tipo de incluso concursos y cosas que hay en ese link. Bien. 23 de abril, nosotros, ¿a qué hora empiezan el 23? Empezamos a las 9 de la mañana. Ay, muy esta temprano. Vos no te olvides que nosotros estamos esta de cumpleaños. Semana, bueno, a ver, mira, la Fan Expo va a tener anime y K-pop, va a tener juegos, va a tener stand de simuladores, va a tener charlas, va a tener raperos, clasificación final en auditorio, tiramos la casa por la ventana. Telescopios. ¿Qué es lo que te gusta esto? Mira, los telescopios están desde las 6 de la tarde en adelante. Los raperos están desde las 5 de la tarde aproximadamente. El resto de los stands que te mencioné están todo el día. Así que podés ir tranqui, a la mañana estimo que va a estar tranqui porque hay más inscripciones para los juegos y el resto de las cosas. Si vos querés ver un momento más jóvenes todavía, andate 5 de la tarde, 6. Perfecto, me llevo el mate y... Te lleva el mate. Creo que va a haber, si se confirma, un stand de comida japonesa. Así que fíjate si tenés ganas de ir antes y decir, bueno, voy a tener un sábado distinto y paso por ese stand. Bien, vos sabés que es maravilloso... fundamentalmente para las personas mayores poder tener contacto con esta situación. Nosotros, yo no sé si no fue hará 3 o 4 años aquí en el Centro Municipal de Cultura que fuimos sede de este... En 2020 fue, ¿eh? En el mirá, fíjate, le sumaste 2 años, fíjate lo mal que nos hizo la pandemia a todos, o son 4 años o son 0 años. Hicimos el año pasado y estamos en 2019. Fue en enero, si no fue el 23, fue el 26, que hicieron la K-Pop Fan Fest, creo. Son las chicas de BTS, el club de fans. Sí, pero ese me parece que fue el segundo. ¿El anterior? Ese fue el tercero, en realidad. El tercero, bueno. Y los otros fueron la universidad. Así que ahí sí fueron 4 años. Bueno, uno que se hizo en el CMC con unos stand, pero era solamente para chicos del anime, me parece. Sí. Realmente una cultura diferente, maravillosa, sí. Maravillosa, ¿eh? Yo te digo que me quedé helada, pero aparte me quedé helada porque no sabía que tenían tantos seguidores. Era una cosa que... En el fondo somos más de los que pensás. Bueno. Pasa que somos silenciosos. Nada, en realidad, cualquiera que consume anime, uno vio Dragon Ball, uno un poquito más grande... fuimos cortados por más o menos el mismo cuchillo, tuvimos Magic Kids, entonces ahí vimos Dragon Ball y vimos un montón, después vino Pokémon y vino un montón más, y después con internet se diversificó todo mucho más. Van a ver esos stands que vos viste y algunos más, por la parte de anime nomás, ¿no? Sí. Y seguramente tengamos presencia, falta confirme, en realidad ya te la confirmo, vamos a tener presencia de 2 cosplayers a nivel nacional, que son las personas, si vos recordás, que se disfrazaban de personajes de anime. Sí. O personajes de dibujito, ¿sí? Sí, que estaban maravillosos, la verdad. Bueno, va a venir una que es como la referente latinoamericana de justamente de cosplay, ¿sí? Que hace 3 días estuvo en México, imagínate, y va a estar acá con nosotros. Va a ser también jurado, el resto de las cosas. Y va a haber una chica que es un poco más tranqui, es buena, así que buenos cosplays, más que ver, es más tranqui, pero es más streamer, es decir, ¿viste? Como Ibai, como el Kun Agüero en Twitch. Sí. Para que entienda, bueno, está una chica que es de Córdoba, que vive en Buenos Aires y que tiene una stream house, se llama, que es cuando se unen varios streamers que transmiten todos los días y hacen contenido, se le llama. Tiene 100.000 seguidores en Twitch, esta chica, y que se llama Monday, y la otra se llama Valentina Creep, que es la referente del anime en general, del cosplay en general. Perfecto. Acá va a está. Cosas a los manotazos, Emilio, buscando todos los antecedentes de estas chicas. Buscando, sí. Y lo quiero ver a Emilio cuando lo encuentre también. Sí, el anime de él en realidad más que oriental, que es con lo que uno, él es un araucano. Araucano. Sí, bueno, y después de los raperos vienen Huff y Jesse Pungas, que, Huff está primero, de hecho, en ascenso a FMS, así que son raperos muy, muy conocidos, ¿sí? Uh-huh. Que van a participar ahí del evento, justamente con el Fenix Freestyle. Las chicas son las de K-Pop de Club de Fans de La Pampa de BTS. Y después van a haber simuladores de carrera, estamos viendo si hay... algunos stand de Compus Gamer también, y algunas, después va a haber feria de ciencia, robótica, van a haber paneles solares de energía, va a haber simulacro de entrevistas seguramente de trabajo, va a haber culpa ambiental ahí concientizando, va a haber vacunatorio puesto para hacer CDNI, food truck, todo. Perfecto, no se puede faltar entonces. Y telescopios de las 6 de la tarde, 3 telescopios. Fantástico. Ahí seguramente ahí, voy a estar siempre estoy en Bavia. Así siempre, sí, papando moscas, así que es lo ideal para mí, lo que más me gusta. Rodrigo, yo no tengo dudas de que la gente se va a inscribir y va a ir igual, así no esté inscripto nada para ir. Van derecho, ven ruido, ven luz y acérquense. Sí. Vamos a darle unas cintitas por participar del evento y ya he participado incluso por sorteos. Bien. ¿Sí? Rodrigo, otra cosa que sí. Quiero pedirte antes de terminar la nota es tu mensaje. Hoy es 31 de marzo, este 2 de abril nosotros estamos recordando la gesta de Malvinas, de manera que quiero aprovechar para, si me permitís, tener tu reflexión al aire. Bueno, la fecha en realidad, como la del 24 de marzo nos pega a todos y nos llama como sociedad para, digamos, para reflexionar de qué nos pasó, de cómo también en ese momento nos mintieron también y sobre todo, digamos, recordar los veteranos y héroes. Seguramente van a tener un montón de homenajes, pero recordarlos como eso que fueron, ¿sí? Como argentinos llevados, mucho por una causa y algún egoísmo y algún interés que no era de todos, pero que en el fondo nos representaron a todos. Rodrigo, bueno, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos, por prestarte al diálogo y ya sabes, cuando quieras, sabes dónde estamos. Te venís a Quintana 172 y charlamos un rato en vivo. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Dale, un abrazo grande. Gracias, hasta luego.